sábado Punto de Partida, con agenda propia. En el momento del primer ataque, Perón se encontraba en el sexto piso del Ministerio de Guerra. Luego de que la onda expansiva de una de las bombas destrozara su oficina, debió buscar refugio en el sótano. Según sus allegados, el propósito del bombardeo era eliminarlo. ¿Era ese en realidad el objetivo? No creo que los que planearon la cosa pudieron haber sido tan estúpidos. Nadie va a matar a una persona con una bomba. La cuestión era darnos a nosotros un ejemplo de lo que podía pasar. Mientras la Plaza de Mayo se llenaba de cráteres desde los que se levantaban enormes columnas de humo negro, 300 infantes de Marina avanzaban hacia la Casa Rosada. Habían esperado la orden en el sótano del edificio del Ministerio de Marina. Más tarde, en medio del tiroteo, llegaron los ómnibus que transportaban tropas leales. En uno de ellos iba el granadero Robledo. Cuando llegamos a la explanada de la Casa de Gobierno por Rivadavia, nos recibió un tableteo de ametralladoras. Luego de ametrallar y soltar sus bombas, los aviones se dirigieron hacia el aeropuerto de Ezeiza, donde los sublevados habían montado el centro de reabastecimiento. Además de los cañoneos desde tierra, los aviones sediciosos eran resistidos en el aire por pilotos leales al gobierno. Desde la CGT, su secretario general adjunto, Hugo Di Pietro, llamó a todos los trabajadores a armarse para dar la vida por Perón. Poco después, Perón lanzó una contraorden. Ni un solo obrero debe ir a la Plaza de Mayo. Estos asesinos no vacilarán en tirar contra ellos. Esta es una cosa de soldados. Yo no quiero sobrevivir sobre una montaña de cadáveres de trabajadores. A pesar de estas directivas, una multitud llegó a la sede de la CGT y recibió algunas armas. Cerca de las 2 de la tarde, una veintena de oficiales tomó las instalaciones de la séptima Brigada Aérea de Morón. Así, nuevos pilotos al mando de poderosos aviones de guerra se sumaban al plan criminal sobre Buenos Aires. Para demoler Guernica, la aviación nazi descargó 28 toneladas de bomba. En el bombardeo de apenas una plaza, la Plaza de Mayo, se utilizaron 14 toneladas. Fue una agresión sobre una ciudad abierta sin posibilidades de defensa. Un acto terrorista. Hacia las 3 de la tarde, los sediciosos atrincherados en el edificio del Ministerio de Marina se vieron cercados por tropas leales y una multitud de obreros mal armados. En el interior de la sede ministerial se encontraba Olivieri junto con sus edecanes, Macera y Mayorga. Luego de algunas tratativas con Franklin Lucero, Olivieri decidió rendirse y ordenó levantar bandera blanca. Cuando las tropas leales se aproximaron al edificio, fueron recibidos con una balacera que dejó un tendal de muertos. Los marinos no aceptaban rendirse ante obreros. Durante la segunda incursión, el radio de acción de los pilotos se amplió. Bombas y metralla cayeron sobre la CGT, el edificio de obras públicas y tres veces sobre el Departamento Central de Policía. En Barrio Norte, el Palacio Unzué, donde se encontraba la residencia presidencial y hoy la Biblioteca Nacional, también fue uno de los blancos. Cerca de las 4, miles de obreros en camiones llegaron a la zona comprendida entre la Plaza de Mayo y Retiro. Iban a sumarse a las tropas leales. En lo que se llamó la Batalla del Bajo, intentaron combatir a la infantería de Marina. Desde el aire, continuaba la agresión. En lugar de tirar las bombas al río, volvieron a descargarlas en la plaza. Mataban con saña. Antes de las 5, las fuerzas del gobierno habían conseguido recuperar posiciones. Los pilotos sediciosos, viendo el fracaso de su plan, huyeron a Uruguay, donde fueron bien recibidos por su presidente. La rendición de los sublevados en el Ministerio de Marina fue a las 5:10 de la tarde. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Mientras Perón hablaba por cadena nacional, un avión rezagado pasó por Plaza de Mayo disparando sobre la multitud. Al mismo tiempo, numerosos vehículos recorrían las calles recogiendo a las víctimas para trasladarlos a hospitales y morgues, sitios atestados de heridos y muertos. Venían en camiones, traían heridos, trozos de cadáveres, todo venía junto. Recuerdo incluso que atrás de una de las puertas de la morgue había una pila de brazos, piernas, pies. Era como un rompecabezas. Hubo muchos quemados que quedaron irreconocibles. Era un espectáculo dantesco. Los implicados en la masacre terminaron libres de culpa y cargo. Aquellos que en 1955 tiraron bombas sobre la población, años después tiraron cuerpos al río. Y 21 minutos, 65 años del comienzo del terrorismo de Estado en la República Argentina. Querido Rafael Cullen, historiador de la casa, ¿cómo te va, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, acá estamos, sí. Muy bueno el recuerdo que han hecho. Me parece muy, muy necesario porque todavía es algo que está muy escondido. Pero bueno, hoy hay dos muy buenas notas en página 12 sobre esto. Sí, porque lo que tenemos que insistir es esto, la barbarie de este hecho. En primer lugar, si medimos a los hechos terroristas por la cantidad de víctimas fatales que producen, este es el mayor acto terrorista que sufrimos los argentinos. Entonces, no fue la tragedia o la barbarie de la AMIA, también oculta o intentada, fue este. Y fue un momento, un punto de inflexión en el camino hacia el terrorismo, no hacia el terrorismo, hacia el Estado terrorista de 1976, porque eso lo dicen los protagonistas, ¿no? Más, creo que los mencionaban algunos, Massera, Cacciatore, en fin, hubo unos cuantos. Y significa junto con septiembre, que son para mí dos momentos del mismo hecho histórico, un punto de inflexión en cómo la clase dominante está dispuesta a imponer su modelo socioeconómico, ¿no es cierto? Porque es lo dice el que fue primer canciller de Leonardi, ¿no es cierto? Mario Amadeo. No nos olvidemos que el hecho de que la Revolución de Septiembre, que todos ellos dicen, sin junio no hubiera habido septiembre, dice, no fue solamente un movimiento en que un partido derrocó a su rival o que una fracción de las Fuerzas Armadas venció a la contraria, sino que fue una revolución en que una clase social impuso su criterio sobre la otra. Eso lo dice Mario Amadeo, el primer canciller del régimen golpista, en un reportaje 3 meses después de septiembre. Y Arturo Rial, el contraalmirante, uno de los jefes golpistas, le dice a un grupo de sindicalistas que está negociando con Leonardi después del triunfo de septiembre: sepan ustedes, señores, que la revolución libertadora se hizo para que en este hijo, para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero. Es decir, este es un hecho terrorista racionalmente estudiado, porque ni siquiera el pretexto de que decía que querían matar a Perón. A Perón, si querían, lo mataban con dos francotiradores. Porque, como bien decía el recuerdo que ustedes ponían, se bombardeó la residencia presidencial, se bombardeó un lugar emblemático de las concentraciones peronistas, ¿no? Belgrano y 9 de julio, la que fue después 9 de julio. En fin, hubo muchos... De hecho... Perón contaba, ¿no? Contó, escribió sobre esto. Él llegó ese día a las 6:20 de la mañana a la Casa Rosada y él decía, yo iba sin custodia. Me podrían haber matado. Sí, eso fue... No, aparte se usaron eso en la investigación del Archivo Nacional de la Memoria, que ahora está puesta en PDF, se puede acceder por vía internet sin ningún link particular. Hoy página 2 se pone y se puede llegar por eso. Dice, se usaron bombas de fragmentación. O sea, son las bombas para matar. No son para demoler edificios, son para matar. Porque explotan y lanzan sus proyectiles, sus fragmentos. Además lo dicen ellos, ¿no? Es que uno saca deducciones, Néstor Noriega, uno de los principales terroristas de la primera escuadrilla que bombardea, dice, había que hacer una acción psicológica, si no, pero no lo sacábamos. O sea, al terrorismo le llamaban acción psicológica. Claro. Yo creo que es muy, muy útil recordarlo, porque digamos que ese odio clasista del que hablaba, no sé, Salvador Ferla, el mayor Alberti, cuando decía hablaba del odio de resurge cada vez que el campo popular o el movimiento popular recompone sus propuestas, sus fuerzas, y arma algo diferente a la patria que ellos quieren, ¿no es cierto? Claro. Eso es y es un conflicto que viene desde 1944-45 y está presente hoy. Liberación o dependencia, ¿no? Como contradicción central. Sí. Rafa, con respecto a lo que fue el contexto, para también ir un poco a la historia, días antes había habido una marcha que tenía que ver con la Iglesia, en el conflicto del peronismo con la Iglesia, para reponer, ¿no?, lo que fue la quema de la bandera. ¿Nos contás un poco eso? Sí, la relación de Perón con la Iglesia en sus inicios, en 1945, es buena, porque el peronismo convierte en ley un decreto del gobierno militar anterior de que imponía la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Eso poco a poco se va perdiendo. El primer distanciamiento, que ya no, todavía no es conflicto, aparece con la Constitución de 1949, porque la Iglesia pretendía, hay que decir una cosa, hay que reconocer, no era la Iglesia de hoy, ¿no? No era la Iglesia de hoy. No era la Iglesia del Papa Francisco. Del Papa Francisco, de los curas del tercer mundo, claro, de los curas de la opción por los pobres, ¿no es cierto? Claro. De muchos obispos que, es decir, digo como aclaración. Porque sí, previo a lo que sería la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Bueno, y es una institución como todas las instituciones humanas atravesada por el conflicto social. En ese momento estaba claramente de un solo lado. Aparte, el Vaticano en ese momento tenía una estrategia política de formar partidos políticos en la lucha en el contexto de la denominada Guerra Fría contra el comunismo. O sea, todos los partidos demócratas cristianos de Europa se empiezan a formar en ese momento, o más en la década del 50, en los inicios de la década del 50. Y acá, poco antes del golpe, antes en el 53, creo que es en el 54, se forma en Córdoba el Partido Demócrata Cristiano. Claro. En ese contexto hay que ver. La Iglesia pretendía que se constituyera la doctrina de la católica